porque camino hacia el altar. No logro recordar quién me acompaña. La gente me sonríe al yo pasar y la música que suena me es extraña. Hay un señor vestido medio raro, lo miro más la nubla se me mente. Presiento que me va a costar muy caro por la cara de sadismo de la gente. Por la cara de sadismo de la gente. Sentada más atrás está Conchita y logro recordar con tanta dicha el día que en la casa de Marita me dio con ilusión su susodicha. El cura se acomoda la sotana, mi madre se inquieta con la demora, mi sobrino se ha subido a la campana y una vieja de marrón finge que llora. Y una vieja de marrón finge que llora. De pronto entra corriendo un tipo en buzo que saca un papelito del bolsillo. Se acerca hacia mí yo confuso. Desdobla este papel y hay un anillo. Trae noticias de Gabriela que suenan para mí con melodía. Me dice que se escapa a Venezuela, que quiere ser soltera todavía. Mi madre también lee y se desmaya. La gente se me acerca y se conduele. Mis tías lloran, gritan, no se callan. Solo mi hermanita se las huele. Y solo mi hermanita se las huele. Perdónennos papás por ser tan malos y haber organizado este incidente. Y quiero agradecerles los regalos a todos mis queridos oferentes. Hoy vivo con Gabriela y mis dos hijos, de los cuales el menor tiene 10 meses. Ayer he organizado otro bautizo y el negocio de aceptarlo crece y crece. Y el negocio de aceptarlo crece y crece.